Estamos nuevamente con ustedes en otro día más, en otro programa de diálogo bíblico. Queremos decirle que es grato estar conversando con ustedes. Este es un tema bien interesante, Horacio, en realidad, este medio ambiente que Dios nos ha otorgado, pero hoy día hay algo muy especial y vamos a hacer énfasis en eso. Bienvenidos, amables oyentes, está con usted Raúl Medina. Un gusto de saludarles, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y dispuestos a comenzar nuevamente este diálogo acerca de este tema que es realmente interesante, importante y en este momento es crucial. Allí en el capítulo 2 de Génesis, la creación está viviendo, está naciendo, es un ambiente lindo y precioso para Adán y Eva. Capítulo 2 de Génesis, sí. Versículos 2 y 3, son textos bien interesantes que es bueno reflexionar sobre. No siempre se consideran estos textos, ¿eh? Sí, se pasan por alto y pareciera que no se le da la importancia, por eso que hemos perdido un poquito el rumbo de muchas cosas en nuestra vida. Sí. ¿Qué dice Génesis 2 y 13? Tú puedes leerlo allí de tu Biblia. ¿Cómo no? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Ahora, ¿qué te salta así en primera instancia al leer los textos, el texto el 2 y el 3 en relación al medio ambiente? Porque eso es lo que estamos conversando, no estamos hablando, estamos direccionándolo hacia este entorno del medio ambiente. Dios crea lo físico, ¿no es cierto? Sí. Crea el ambiente, los árboles, el agua, todo esto, el aire, el sol, la luna, todo para que. Pero en algún momento dice que termina su creación, me parece tan interesante esto. Termina su creación, el ser humano está recién salido, el nuevito, digamos, no creo que esté cansado, menos Dios que no se cansa. No. Y él dice, y ahora, para darle el toque final a esto, vamos a crear también un día especial. O sea, la creación podría es de 6 días, pero crea el séptimo, que es parte de la creación también. Sí. No está ajena a la creación. Entonces, cuando uno tiene 7 días en la semana, tiene que decididamente, si va a creer en la palabra de Dios, que hay un día que es especial, que Dios lo ha hecho, lo creó como parte del medio ambiente y de sacarnos de la rutina de una semana de actividades. Yo creo que aquí debemos reconocer dos cosas. Primeramente, Dios quería que, o mejor dicho, Dios conoce nuestras necesidades mejor de lo que las conocemos nosotros. Entonces, Dios completó su creación dando al hombre aquello que él iba a necesitar. Como bien decías, no era por causa de que estuviera cansado. Esto es más que descanso. El descanso, más bien, era una comunión más estrecha con su Creador. El Señor hizo algo un día muy especial. Ahora, yo creo que otra de las cosas que debemos hacer énfasis aquí es que en ese momento estaba Adán y Eva. No había más creación. Claro, no había nada más. Hay quienes dicen, no, pero es que el sábado era para los judíos. En ese momento no existían los judíos. Claro, exactamente. Y iba a pasar mucho tiempo antes que existieran. Entonces mal puedo decir de que ese día era para los judíos. Que después el Señor se vio la necesidad de poner las leyes por escrito, porque el hombre se había apartado, por eso que tuvo que recordárselo. Pero estas leyes estaban. La ley es eterna. Un no matarás, amarás a Dios, o no tomar el nombre de Dios en vano, no es algo que podemos decir de que va a durar un tiempecito y se va a terminar. Entonces, en esto el Señor vio que había una necesidad que no era sencillamente la necesidad física solamente la del hombre, porque el Señor puso algo más. Y, claro. Y hay una un, un verso de un poema que dice: el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Y creo que hay muchos que están buscando hoy día algo que les falta y lo buscan por todos los medios, por medio de la fama, no lo encuentran, por medio del dinero, no lo encuentran, y lo buscan por medio de los placeres, tampoco lo encuentran. Y lo que realmente ellos necesitan es precisamente tener un encuentro con su Creador, con su Dios. Entonces aquí el sábado es el ambiente, como bien decíamos, había hecho un ambiente físico ideal. El sábado es el ambiente en el tiempo. Claro, ideal para tener un encuentro especial con nuestro Creador. Y hago énfasis en esto, Horacio, nuevamente, en el hecho de que Dios en su creación incluye un día de reposo. No es algo que se le ocurre al hombre, no es algo que se coloca en un mandamiento, no, esto está dentro de su creación. O sea, cuando tú dices que tenemos agua para beber, que tenemos aire, tenemos reposo también. Te fijas, tenemos un sábado que lo ha apartado, porque incluso el texto, si tú recuerdas, dice: y bendijo Dios. O sea, no solamente lo crea el tiempo, ese ambiente de tiempo, de reposo, de concentración en otras cosas que no sean las rutinarias de la semana, pero lo hace con un sentido de decir: mira, por favor, tiene un límite tu trabajo. Si bien es cierto, tú lo vas a hacer, claro, vas a estar toda la semana, ¿no es cierto? Pero tiene un límite. Ahora deja ese trabajo y concéntrate en algo que es la parte que te llena espiritualmente. Justamente, y tenemos que hacer énfasis en lo que dijimos en un comienzo. Esto es más que el descanso físico de estar cansado, porque Adán y Eva no estaban cansados. Ellos recién habían salido de la mano del Creador. Dios menos se puede cansar. Entonces es algo más. Para aquel trabajólico que dice: yo no me canso, yo quiero seguir la actividad. No, tiene que hacer el Señor lo que quiere, que hagamos un alto en nuestras actividades para que tengamos una comunión con Él. Claro. Y desgraciadamente, esta parte es la que ha fallado la humanidad, y por eso que estamos en el pie que estamos. El enemigo justamente ha tratado de robarnos esa comunión con Dios, esa comunión especial. También alguien podría decir: pero si yo todos los días y puedo comunicarme con Dios, en mi casa me puedo comunicar con Dios, en el trabajo me comunico con Dios. Pero el Señor fue el que apartó un día. No somos nosotros los que tenemos que decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Claro. Recordemos que si leemos la Biblia desde el primer capítulo del libro de Génesis hasta el último versículo del libro de Apocalipsis, no encontramos ningún texto que cambie el día de reposo. No hay ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, nos cuesta obedecer a Dios y no nos cuesta obedecer a los hombres. Ese es un problema, porque pensamos de que otro día nos favorece, que el día sábado es demasiado rígido, demasiado estricto. El Señor no creó un día de ocio. Hay quienes piensan que este es un día de ocio. No, no es un día de ocio. Es un día en el que tenemos una comunión, una comunicación, un encuentro especial con nuestro Dios. Y un día en que tenemos que olvidarnos de nosotros y recordar que debemos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y también darle lugar a nuestros semejantes. Pero por supuesto, fíjate, recibimos hace un rato, Horacio, que Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué Él reposa con la naturaleza creada, con Adán y Eva? Pero lo interesante es que Él siempre ha querido darnos ejemplos prácticos de cómo se vive la vida, porque es parte de la vida el séptimo día. Porque Él dice: mira, te es necesario descansar, detenerte, parar la vida. Pues cuando esto sucede, entonces, cuando esto no sucede en realidad, no queda tiempo para Dios, no queda tiempo para meditar, reflexionar, caminar seguro el sendero que andamos, encontrarse en ese medio ambiente. Y esto sí que lo creo importante, encontrar en ese en medio ambiente la misericordia de Dios de otorgarnos no solamente agua, aire, tierra, sol, luna y todas estas cosas que son tan maravillosas, la naturaleza misma, sino un tiempo para reflexionar, un tiempo que no hace tanta falta pensar a veces y decir: mira, aquí estoy, fui creado por Dios, me dio todo esto para que yo viviera bien y tranquilo. Y un día le digo: gracias, Señor. Fíjate que el sábado a veces no es un día de reposo así en el sentido literal, porque los sábados a veces terminamos cansados, pero de un cansancio que como dijéramos, que es grato, sí. Que es grato, porque tú has encontrado con los hermanos, has visitado, has saludado, has hecho muchas actividades que son relacionadas con la parte espiritual, pero ese cansancio como que, como es diferente al trabajo de la rutina de la semana, como que te renueva y te pone en un mejor contacto. Es como que creces sábado a sábado. Yo creo que va a ser lindo si algún día Dios nos da el privilegio de estar con Él, porque dice la Escritura que de sábado en sábado y de mes en mes irá toda carne a adorar delante de Dios. O sea, esta semana no es una semana que es sola para la tierra, sino que es una semana que es eterna. Siempre la vamos a tener. Y vamos a tener el contacto lindo con el Señor. Tenemos que considerar de que el enemigo se ha esforzado por quitarnos en lo posible esa comunión más estrecha con Dios. Uh-huh. Y tenemos que decir que si se hubiese seguido guardando el sábado como correspondía, como el Señor nos indicó en las Sagradas Escrituras, en este momento no habrían ateos. Sería muy diferente, muy diferente la creación la realmente. Y nuestras relaciones y todo. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Gracias porque estuvo con nosotros. Lo invitamos para continuar mañana en nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Ha sido muy grato. Y un gran abrazo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.